Eres tú en el delirio, en la pasión, mi aliada en fantasías, erotismo sin medida que supera la razón. Eres tú en el delirio, en la pasión, la respuesta enloquecida que supera siempre a mi imaginación. Inventamos, maquinamos situaciones no estrenadas, provocamos con palabras nuestro fuego abrasador. Tú y yo somos cómplices en el amor. Lo que quieres tú, lo quiero yo, lo que nadie nunca se imaginaría, las locuras más divinas. Tú y yo somos cómplices en el amor. Lo que piensas tú, lo pienso yo, lo que sientes tú es lo que siento yo. Y es por eso que morimos abrazados en un beso. Nadie sabe lo bonito que es amar, eres tú y yo. Eres tú en el delirio, en la pasión, la respuesta enloquecida que supera siempre a mi imaginación. Inventamos, maquinamos situaciones no estrenadas, provocamos con palabras nuestro fuego. Quiero yo lo que nadie nunca se imaginaría, las locuras más divinas. Tú y yo somos cómplices en el amor. Lo que piensas tú, lo pienso yo, lo que sientes tú, esto que siento yo. Y es por eso que morimos abrazados en un beso. Nadie sabe lo bonito que es amar.